calle sin miedo a morir. La retro que combina con la combi, ando con los lobos super activado. Tengo un jangueo, ya me llamo la shorty, y mi reloj me dice que ya es hora. Voy de camino, los asientos en cuero. La nena que si la meto a calura, si se tira se le cae el vuelo. Tensión, acción. Mujeres villanas, revelaciones por su herida. Brillando, no hay limitaciones en mi bando. Cachando botellas como si estuviera traficando. Maltrata, todos los ritmos, el suero les barata. No midan fuerza, psicotizan la fecha barata. Dale volumen que la baby no le ponga pausa. Matando en la calle, en la pista y no me encuentro en causa. El nuevo liderazgo reventando las cuentas de banco. Explotando estos pichones disfrazados de chango. La disco promete, nalga para arriba en busca de jinete. Ya no quieren loco, pendiente más que tenga billete. Si se tiran se le cae el vuelo. Tensión. Vamos a la milla, pégame a la pared con la mano en la rodilla y mueve. Tranquila que si uno se atreve, le rociamos la cara con la G19 y nos vemos. Ustedes saben cómo lo hacemos, decimos que somos fake hasta que le metemos. Tensión, desde que yo pise el reggaetón, los colegas están fuera de dirección y los booty call. Después que salimos el mall, les meto y la sobo con el canfor. Ey, dile ganda que le vamos a dar play a la tanda. Y que pandereta y palo pa' dar parranda. Ay, tensión, acción. Maleanteo en las paredes. Ando con la matrícula completa. Chambiamos y cerramos la discoteca. Les tumbamos el flow de Ganterino. Dice lo divino que somos caballos, pero paso fino. Subiendo como comete, mejor que haga la maleta. Puñeta, ando con la matrícula completa. Cada vez que salgo me lo robo. Escúchame Juan Bobo, esto es Casa Blanca con los lobos. La multitud en la disco ya no cabe. No conviene que me graben. Las mujeres se sueltan porque saben que en la selva manda el león. La corte en el Mahón, se me nota en las luces de neón. Ready pa' formar boquete, le ponemos el chipete. Pa' dejarte pegado como malvete. Mucho tensión. El año tiene 365 días y nosotros sonamos 500.